y entonces se va a atacar, se está pidiendo la fuerza aérea que lo deben perder. O sea, estaba levantado el carabinero. Me explico. Y entonces va a ser bombardeado. Me explico, a ver si entendí bien. Carabinero va a bajar, tomar moro y la fuerza aérea lo va a bombardear. Eso es correcto. ¿A qué hora? Cuanto sea posible, se están dando las órdenes. No te olvides que el primer objetivo es la moneda, pues. Sí, pero no es conveniente actuar en la moneda con la fuerza aérea, pero siente más moro. En la moneda estamos esperando la venida del general de Carabinero que va a venir a parlamentar acá. No, se está esperando eso. Comandante Badiola es el hombre enlace con la moneda a través del teléfono. Ten cuidado con el señor presidente, que es muy recheco. No dice nunca la verdad, así que hay que tener mucho cuidado con él. Puesto 2 le llama, puesto 5, puesto 2 le llama, cambio. Para General Lee, General Díaz, para General Lee, cambio. Aquí General Lee para General Díaz, cambio. Mi general, se trata de aguantar un poco el ataque a la moneda, porque se habló con el señor Toa y van a mandar un parlamentario, por lo tanto que aguante un poquitito, yo lo llamo por este mismo medio una vez que tengamos clara la situación, cambio. Puesto 2 para el general Lee, para el general Díaz, esa es una maniobra dilatoria, mucho. Puesto 3, puesto 1, cambio. Voy a salir las mujeres y algunos hombres que quieran abandonar la moneda, y si no, vendría el general Sepúlveda del Carabinero. Si no hay entendimiento con él, procederíamos al ataque de inmediato, cambio. No más de 10 minutos. Correcto. General Díaz para General Pinochet, cambio. Está en el aire, listo para iniciar operación. Comunique también que Tomás Moro va a ser batido dentro de 30 a 40 minutos. Cambio. Conforme, mi general. Tomás Moro va a ser batido dentro de 30 a 40 minutos. Cambio. Eso es correcto. Conforme, mi general. Termina, gracias. Patricio, te habla Augusto. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien. Adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrándonos débiles nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo. Rendición incondicional. Si quiere, viene él acompañado de Sepúlveda al ministerio y se entrega. Si no, vamos a pagar por chancel. Conforme. Le estamos dando 10 minutos de tiempo para que salgan de la moneda. Se le está informando que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Yo estoy en conversación con José Toá. Me dice que están además allá Almeida y Briones. Se le está comunicando que en 10 minutos más, ya se le comunicó, que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Así que tiene que rendirse incondicionalmente y si no sufrir las consecuencias. Solo que me acabas de nombrar tú arriba de un avión y se van de inmediato, y ojalá dos están volando por otra parte. Conforme, así se va a transmitir. No podemos aparecer con debilidad de carácter aceptando el espacio y el parlamento a esta gente, porque no podemos nosotros aceptar plazas ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Tobá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, viene a pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú, arriba y sin ropa con lo que tienes para afuera. José Tobá, quien le dice que esperen un momento para convencer al presidente. Negativo. Yo te estoy en este momento del teléfono, voy a hablar con él. Conforme mi general, quedamos en espera de su respuesta. ¿Cambio? Estado, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. Nefasto.

manifestando su intención de salir por la puerta de Morandé 80 para rendirse. Se les ha indicado que deben venir, deben salir enarbolando un trapo blanco para cesar el fuego. Esto se lo ha comunicado al general Pedri y al general Arellano. La idea es nada de parlamentar, sino que tomarlos presos inmediatamente. Conforme. Y otra cosa, Patricio, es interesante que hay que tenerlo listo la gente que dice allí. Esta gente llega, de ahí, de, ni una cosa, se toma, se te ríe el avión y parte. Con gran cantidad de cosas. La idea sería tomarlos presos nomás por el momento. Después se verá si se les da avión o otra cosa, pero por el momento la idea es tomarlos presos. Claro. Pero que si los juzgamos le damos tiempo, es conveniente, lo que creo y motivo para que tengan una herramienta para llegar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para salvarlo. Creo que lo mejor consulta lo con Lee. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a dejar a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando abajo. Bien, lo voy a consultar con Lee. Hablo con Lee. Mi opinión es que se vayan. Porque si no, vamos a tener problemas después. En cambio, al salir, después continuamos la entrada. Es más fácil. Gustavo, aquí Patricio. Aquí Gustavo para Patricio. Cambio. Augusto me dice que a la gente que está procurando rendirse, que es Flores y el secretario de este juicio, secretario de Allende, que trae un papel de Allende, le darle un avión para que salgan del país. Me pidió que te consultara a ti. Yo creo, de acuerdo con los asesores que tengo acá, que no es conveniente sacarlo del país, sino que sencillamente tomarlo preso y posteriormente se decidirá si se le da avión o no. Aquí puesto 2 para puesto 5, Patricio, general Lee. Yo soy de opinión de sacarlo del país. Yo prefiero sacarlo del país cuanto antes, objeto evitar problemas que pueden derivarse posteriormente. Yo tengo un DC-6 en Cerrillos, Grupo 10, a las órdenes de él, siempre que no me salga del continente sudamericano. O a lo sumo podría llegar hasta México, pero yo creo que lo mejor es mandarlo cambiar afuera del país. Salvo que ustedes si opinen lo contrario, yo me someto a la opinión de mayoría. Cambio. Augusto Pinochet es de la misma opinión, ¿no? Es de la misma opinión, de sacarlo del país. Así que entiendo que esto sería extensivo a la gente que está con él. Vale decir a Flores, a Pucio y a algunos otros que lo puedan acompañar. Aquí, Gustavo, para Patricio. Yo tengo la opinión de que Pucio muy bien. Y otros ministros muy bien, pero el señor Fernando Flores, Vukovic, Altamirano y todos esos carajos como Faibovic, esos no suben el avión. Cambio. Conforme. Entonces, los tomaríamos presos y ahí discriminaríamos entre cuál va al avión y cuál no. Gustavo para Patricio, eso es correcto. Cambio. Ya, conforme, vamos a actuar así entonces. Gracias. Aló, Patricio, ¿qué es lo que dijo Lee? Lee dijo que él concuerda con tu opinión en sacar a Allende, a su secretario, pero en ningún caso que salgan ni Flores, ni Vukovic, ni Altamirano o semejante. Yo creo que Flores dejémoslo aquí adentro para juzgar. Altamirano para juzgar. ¿Cuál es el otro? ¿Y cuáles quedan presos acá? Vukovic también, porque ese hay que juzgarlo, porque ese es un carajo que cagó el país. Por eso. El señor Allende y el señor Rodolfo Pucio, hay que tirarlo. ¿Viene con algún mensaje? ¿Se rindió Allende? ¿Cómo es la cosa? Aló, Patricio, ¿se rindió Allende? El secretario, Pucio, dice que él va a salir con Flores y otra persona con una carta de Allende. entonces se le va a decir que se tiene que no hay otra que se rindan incondicionalmente. Se le va a tomar preso, entonces. Conforme, pero ten cuidado con las famosas cartas, señor Allende, porque este gallo está jugando y juega y sigue muñequeando. Se les deja preso. Ganando tiempo. Guárdale la carta y tíralo al tiro al avión. Conforme. Mira, cuando vaya volando, leemos la carta. Conforme. Señor, ahí está ganando tiempo porque tiene, se están armando algunos poblados. Hemos visto el helicóptero, por esa razón, así que está ganando tiempo. Conforme. Entre tanto se sigue disparando, hasta que no salgan con bandera blanca, se le va a seguir disparando. ¡Qué embargo! ¡Guaraca hasta final! ¡No se apague el incendio! Sí. Sí, porque ya las tropas están por entrar a la moneda, así que en todo caso van a ser hechos prisioneros dentro de poco. Don Ford. Adelante, Andrés. Mi general Lee desea que le consulte a mi general Pinochet sobre el resultado operativo militar moneda. Adelante, Carlos. Puesto 3 de 1. Estamos esperando antecedentes. También una vez que los tengamos, se los transmitiremos. Fuera. Y Andrés, con el general Arellano. Se ha hecho un cese del fuego para darle chance a que se rindan. Van a salir por Morandé 80, Flores y Pucio. Le dije que las condiciones eran rendición incondicional. La única garantía que se le da es que se le va a respetar la vida. Pero no le he dicho nada más de avión ni de ninguna otra cosa. Por favor, dime lo siguiente ahora. El señor Allende. Para que posteriormente decida la Junta su destino. ¿Ah? Mira, ya viene como salió. No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. Sin ninguna condición decorosa, fue puta que se imaginaba yo. Mira, lo único que deseo es respetarle la vida y todavía hacemos mucho. No hay ninguna cosa, bien claro, Patricio, por favor. No hay ninguna otra condición que esa, se le rompe. ¿Condición? Si hubiera poner condiciones decorosas. No hubiera tenido conocido el decoro y ahora a pedir. Ya, conforme. Así, con esas instrucciones, el general Arellano va a mandar un oficial con una patrulla a tomar los presos. Oye, hay un problema, que es la siguiente. ¿Aló, Patricio? ¿Me oyes, Patricio? ¿Aló, Patricio, me oyes? Sí, te escucho bien, adelante. Siguiente, la embajada cubana está rodeada porque dispararon una ametralladora. En consecuencia, hay que avisarle al embajador, llamar por teléfono y decirle lo siguiente. Dispararon sobre la tropa. En consecuencia, para evitar problemas internacionales, se terminará de considerar que tiene de inmediato una buena disposición para que se mande a cambiar para su país. Y rompemos relaciones con Cuba. Justo. Aquí están actualmente Flores con Pucio y con Bernardo Arriaga. Entonces, el secretario Pucio trae una serie de condiciones de Allende que yo le dije que eran inaceptables ya. Pero lo que aquí los auditores y todos los asesores han recomendado mucho es que no sería conveniente, sería conveniente pensar más antes de darle la oportunidad de que Allende salga del país, porque se dice, se teme de que este hombre se va a pasear por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros. Así que sería más conveniente dejarlo aquí. ¿Quién va a desprestigiar una brutalidad este campeón? ¿Quién va a desprestigiar que sigue nomás los países socialistas? En otras partes no lo van a recibir. Son las peticiones. Aló, Patricio, ¿me oye? Son demasiados exigentes, no se les... Mira, no, si no se le puede aceptar ninguna cosa. Hay que tirarlo para afuera nomás. Si no es problemático tener que ver. Déjalo que salga. En los países socialistas con respecto nos tendría sin cuidado. Pero si lo tenemos en el país, va a ser centro de atracción y un foco para las masas que va a ser explotado por civiles que van a seguir operando en Chile por un tiempo más o menos largo. Yo por eso ahí, Patricio, sería de ahí. Es lo que le vamos a hacer, que tenemos los impuestos a la España, es inaceptable. Entonces hay que proceder a detenerlo. No, ustedes son muy civiles, no entienden el problema militar, viejo. ¿Me oye, Patricio? Sí, se oye bien. Entonces, vamos a proceder a detenerlo con la condición de que se le respetaría la vida y se le permitiría salir en el avión él y su familia. Pero me conformo, eso es lo que quiere decir. Eso es correcto. De inmediato por esto. Y que lo puede acompañar el señor Puccio. Lo puede acompañar el señor Puccio. Porque tenemos oportunidad de fijarlo con nosotros antes de arrancar. Conforme. Conforme. Oye, los otros dos señores que están ahí, ¿cuáles son? ¿Barnabá? ¿Flores y otro más? Barnabá y Flores están aquí. Esto debe dejar los pesos. Y hacen Chile a ver si suelta, Carlos. Vamos a detener. No, me conformo, pero asumir a alguien que salga de inmediato, cuando salga de respirando. Uno llamando a cinco, uno llamando a cinco, uno llamando a cinco. Adelante, cambio. Este cinco, cambio. Otra cosa, el almirante Carvajal, es decir, Patricio, Augusto llama a Patricio, Augusto llama a Patricio. Patricio, mira, mientras más luego mejor, porque se vaya el presidente y con todos los gallos que quieran acompañarlo a él, menos eso que tú designaste que no se podía mover porque se va a juntar. ¿Entiendes, Patricio? Augusto, en estos momentos me avisaron por teléfono de la moneda que cesaron el fuego porque se rinden sin confusiones. Conforme, conforme. Así que de la moneda al avión. Fuego y va a ir una patrulla militar a detener a la gente que se rinde. De la moneda al avión. Adelante, cambio. Oye, de la moneda al avión, viejo. No lo pasen en más. Con de ahí te tiro, para que no haya problema. Conforme, pero el avión sería para él y familia exclusivamente, nadie más. Conforme, nadie más. Ningún gato, no le van a meter un gato ahí, pues. Hay que juzgarlo a todo. Conforme. Y que lo lleven escoltadito porque ellos lo pueden quitar. Conforme. En este momento deben estar por llegar dos helicópteros artillados que van a barrer los techos donde están las ametralladoras en el Ministerio de Obras Públicas y Banco del Estado. Dos helicópteros nuestros van a abrir fuego dentro de unos minutos. Segundo, de ruego que deje detenido en el Ministerio de Defensa de inmediato a Fernando Flores y a Navas, que queden detenidos en el Ministerio y devuelve como emisario solamente a Puccio. Solamente a Puccio. Tercer, es conveniente proclamar y su salida, cambio. Tenemos a los tres detenidos aquí. Forme, es conveniente proclamar al país y los helicópteros van a seguir haciendo fuego sobre el Ministerio de Obras sin perjuicio de las tropas que estén abajo porque no tienen ningún cuidado, cambio. Ya, conforme. Correcto, pero puntualizando que este ataque es solamente sobre los techos de los edificios antes indicados. Correcto, nos interesa básicamente también la hora de que sería este ataque para coordinarlo con la acción terrestre. ¿Me copió puesto 2? Puesto 2, bien escuchado. Informe a General Pinochet. Que helicóptero está por salir del grupo 10, helicóptero artillado va a hacer fuego sobre los techos de obras públicas y banco del Estado, estimamos de 15 a 20 minutos, cambio. Conforme, recibido. Aquí puesto 2 para puesto 5, habla Gustavo, cambio. Gustavo de Patricio, aquí el comando guarnición estiman que sería conveniente, antes de que se vaya Allende, exigirle que firme su renuncia. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Por, entre tanto, están saliendo en este momento, están saliendo por Morandé 80 algunas personas, suponemos que está Allende entre ellos. Así que, por el momento, lo vamos a detener a todos y se redactaría la renuncia correspondiente. Solicito conformidad. Aquí, General Lee, para Patricio. Conforme, si él voluntariamente lo hace y se allana. Para mí ese es un detalle. Para mí ese es un detalle que los peruanos, cuando salió Belaunde, no lo consideraron para nada. Pero si él la firma, conforme. Pero si se niega a firmarla, ¿ustedes qué van a hacer? Lo importante es que salga del país, a mi juicio. Cambio. Conforme. Vamos a procurar que firme la renuncia. Si no, posteriormente se enviaría a Cerrillo para que salga en el avión. Todo conforme, Patricio. Yo creo que la salida del avión no va a poder ser tan inmediata si se le está dando la oportunidad que viaje con su familia, porque en llegar Allende y en juntarse con su familia en Cerrillo, me parece que va a pasar por lo menos una hora. Adelante, cambio. Conforme, yo encuentro de que hay que poner horas tope, horas plazo, no nos venga a llegar la noche y tengamos dificultades. Yo le puedo poner un helicóptero de inmediato en la escuela militar para que embarque toda su gente y lo lleve al aeropuerto. Pero no nos fijemos mucho si por último nos llega la hora de la oscuridad, este hombre sube solo y se queda la familia en Chile. Pero con esa troche y moche pueden buscar la oscuridad para hacernos cualquiera jugada. Yo puedo poner un helicóptero, en 10 minutos puedo poner un helicóptero presidencial en la escuela militar y ahí se embarca la familia o él solo de inmediato. Cambio. Conforme, yo creo que sería conveniente disponerlo de todos modos, porque si no se va a demorar mucho esto. ¿Qué hora límite le podríamos fijar? Yo estimo, Patricio, que hora tope para despegar con él son las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde y ni un minuto más. Cambio. Perfectamente, así lo vamos a hacer. Terminado por mi parte. Gracias, Patricio. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes,

para algo tanto por telecomunicaciones militares como por una información radial expresando que se ha rendido Allende y las otras personas que se rindan, las personas principales que se rinden. Conforme. Gustavo Lima dijo que iba a poner un helicóptero para traer a la familia de Allende hasta Cerrillos, para que ahí tomen el avión y salgan antes de las 4 de la tarde. Conforme, conforme. Después de las 4, yo creo que tipo 5, 5 y media, la reunión de los comandantes y jefes y directores de carabineros. ¿Una especie viene para acá también? Puesto 2 para Gustavo, para Patricio. Deseo saber cómo va la gestión para embarcarlo en la escuela militar y si me confirmas que ponga el helicóptero en la escuela militar. ¿Cambio? Ha salido de la moneda una cantidad de gente, pero todavía no me han confirmado si entre ellas está Allende. Parece que no. Actualmente se está disparando intensamente porque se está reduciendo a francotiradores que hay sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas. Así que están actuando los helicópteros y está actuando la infantería. En este momento se acaba de producir un cese del fuego. Espero que ahora se pueda producir la salida de Allende. Todo para puesto 5. Van dos helicópteros más artillados. Van dos helicópteros más artillados con abatir esos edificios. Yo voy a mandar de todas maneras el helicóptero presidencial de inmediato a la escuela militar. Me interesa que tú le avises a la escuela militar de que va a llegar el helicóptero y va a esperar ahí hasta las 4, hora en que el presidente debe tomarlo. Si no llega a las 4, yo el helicóptero lo retiro y el presidente queda preso esta noche. Cambio. Así que entiendo que Allende habría que llevarlo no a Cerrillo, sino que de aquí a la escuela militar. Y allá se juntaría con su familia y partiría a Cerrillos. Carabineros allá. Primero el escuadrón, como me la llevó, que el elemento se despeja. No se acepta por ningún motivo grupo porque estamos en estado de sitio. Conforme, conforme, le vamos a ordenar inmediatamente. Otra cosa, Patricio, otra cosa. ¿Aló, aló, Patricio? Adelante, te escucho. Mira, es conveniente tirar una proclama por la radio que hay estado así, en consecuencia no se aceptan los grupos. La gente tiene que estar en sus casas, porque se arriesgan de que se encuentren en un problema y puedan caer heridos. Y no hay sangre para salvarlo. Conforme, vamos a lanzar la proclama por la radio. Conforme. ¿Afuera? No, general, está la moneda totalmente rodeada, no hay posibilidad de que salga nadie. El presidente ya está metido ahí o ya se fugó. ¿Seguro que está el señor Allende ahí? Vemos que el presidente está en la moneda, o lo que quiera ver, cambio. Conforme. Terminado. Para. Puesto 5, Nicanor Díaz. Misión en Tomás Moro terminada. Misión en La Moneda está terminada. Necesito que me informe qué está haciendo ahora el ejército. Cambio. En este momento el ejército avanza sobre La Moneda con los dos, por el norte y por el sur. Próximo a llegar, estoy esperando la información detallada si ya llegaron a la puerta de La Moneda o no. Cambio. Puesto 5 de puesto 2, bien escuchado. Le ruego mantenerme un informe más completo más adelante. Cambio. Conforme, mi general, estoy esperando la respuesta de la segunda división para poder informar en detalle a usted y al señor general Pinochet que está preguntando. ¿Cambio? Conforme, puesto 5 de puesto 2. Envíe bomberos al hospital Fach. ¿Cambio? Conforme, mi general. Envíe bomberos al hospital Fach. Puesto 2 terminado. Mira, Patricio, lo siguiente, hay que lanzar un bando diciendo que no existe gobierno, el gobierno es gobierno militar, en consecuencia la gente tiene que atenerse a lo que diga el gobierno militar, porque hay gente que no quiere enseñar su puesto. Segunda cosa, vamos a mandar un bando a no voy a hacer llegar allá para que se refiera a los extranjeros que están en posición ilegal o ir, gente que ingresa en forma ilegal tiene que presentarse a las comisarías. A la prensa, no.

Flores. Flores. Y Rolando Calderón. Rolando Calderón. Vamos a ver cómo copió el antecambio. Vamos a ver, 5 de 1. Copiado José Tobá, Jaime Tobá, Aníbal Palma, Carlos Briones, Alfredo Girón, Benjamín Templinski, Osvaldo Puccio, Flores y Calderón. Fernando Flores y Calderón. 5 de 1. Conforme. Ya, entonces quedo atento en cuanto usted tenga alguna novedad al respecto. Me lo comunica a fin de completar la lista. 5 de 1. 5 para 1. Conforme. 5 de 1. Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. Nicanor en el fono. Adelante, cambio. Mira, Nicanor. Es necesario que tú analices ahí con los auditores. Sé que no tenemos ninguno con el de qué, de la paz, en fin. Estarán con todos los auditores. Si acaso es conveniente iniciar una investigación para determinar las causas del fallecimiento de este caballero. Porque a lo mejor lo mataron los SAP. O puede ser que a lo mejor después no echen la culpa a nosotros. Y en este momento estamos haciendo este discurso, como tú seguramente lo sabes. Que los tres médicos, siete de Sanidad, más el médico de Quintana, un estudio de una autopsia, que lo examine, ya lo sé. Entonces, en base a eso, habría que ver si procede a hacer una investigación. Porque como están en este momento todos los detenidos listos para que puedan ser interrogados, entonces la investigación sería bastante fácil porque están todos los posibles infiltrados en la mano. Entonces, el problema es si acaso correspondería que la justicia militar lo haga. En segundo lugar, la conveniencia o no, en base a lo que digan ustedes. No sé si me he explicado bien. Adelante, cambio. Está perfectamente claro, perfectamente claro. Adelante, cambio, adelante, cambio. Llegando al instituto, al director del Instituto Médico Legal, de antes, acta, los médicos de servicio en el hospital militar. Y por lo demás, tenemos, como tú dices, muy bien en la mano los testigos, incluso el médico personal, que presenció esto y además dijo que te había ingerido cantidad de notables del cobre en la mañana. En todo caso, yo estoy esperando que alguno de los comandantes dijese que aparezca por acá, para que uno de ellos, o los tres, dispongan la investigación, porque en todo caso tenemos todos los testigos en la mano, no hay ningún problema al respecto, ¿cambio? En sentido, pero lo que convencía era

Encuentro con Chile. ¿Están ustedes en sintonía? Escucha Chile por las ondas de Radio Moscú. Los acontecimientos de Chile en la voz de sus protagonistas, en comentarios de periodistas y dirigentes políticos. Entrevistas, reportajes, noticias. Las canciones prohibidas por la dictadura. Escucha Chile de Radio Moscú. Que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Participando en la lucha del pueblo chileno por la democracia, la libertad y la justicia. Nuestra dirección es Programa Escucha Chile. Radio Moscú. Unión Soviética. Esperamos sus cartas. No te esperes. Amigos oyentes. Y ahora, siga con nosotros en Escucha Chile. De Radio Moscú. Thank you.